Estamos aquí con Miguel Moreno, luego de haber finalizado los comicios en Casa Grande. Miguel, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? No, la verdad que muy contento de esto, realmente en la fiesta del pueblo. Y bueno, el pueblo se quiso lo que votó y bueno, estamos todos contentos porque esto es una fiesta, realmente es una fiesta, todos tenemos que laburar para que este pueblo crezca. Tenemos que laburar todos juntos y bueno. Es lo mejor que pudo pasar, una fiesta, realmente una fiesta para el pueblo. Muy bien, ¿cuál es la casa grande que se viene? Y la casa grande que se viene es seguir laburando y bueno, y ponerle todas las ganas que esto crezca y que podamos tener un Casa Grande turísticamente bien visto y que tengamos muchas cosas para Casa Grande. Y nos metemos en un quilombo sin ánimo de discordia, pero con algo que nos preocupa desde la Radio Panamericana, por lo menos, es el caso de la autovía. Sabemos el tan, digamos, un tema bastante complicado para hablar, pero bueno, queremos saber cuáles son tus expectativas. Y mira, la expectativa mía, el respeto, es que realmente se hagan las cosas bien y que conjuntamente con ambiente y con toda la gente que quiera trabajar y ponerle ganas a esto, se hagan todas las cosas bien y que trabajemos juntos y bueno, que sea lo mejor para el bosque y para el crecimiento, digamos, de la zona. Muchísimas gracias, Mabel. Miguel. No, gracias a vos, papá. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, ahí hemos escuchado a Miguel Moreno, quien salió segundo de Hacemos por Córdoba o Hacemos por Casa Grande. Tenemos una, antes de terminar el programa, una noticia, no una noticia, una nota al aire de último momento. Si no me equivoco, Maxi, tenemos en línea telefónica a la ganadora de las elecciones de Casa Grande, si no me equivoco, ¿no? Sí, es correcto, Mabel, ¿nos escuchás bien? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí. Bien. Muy bien, Mabel, aquí Leandro le saluda y bueno, felicitaciones por los resultados y cuéntenos qué balance puede hacer al respecto ante estos resultados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El balance, bueno, evidentemente, si bien siempre tiene uno confianza en que va a ganar, ¿no? Por supuesto, pero la gente no nos apoyó y eso está bueno, eso quiere decir que tal vez tuvieron demasiada confianza en nosotros y no en lo que queremos, gente, que esa confianza no la pierdan en el tiempo. Uh-huh. Vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Uh-huh. Mabel, ¿cómo va a ser de ahora en más en los próximos 4 años la gestión en Casa Grande? Primero que hasta el mes de diciembre no asumimos, todavía está este gobierno con la presidente comunal en actual, uh-huh. Así que mientras tanto ir preparando todo lo que pusimos en nuestra propuesta, cosas que ya están habladas, por supuesto, ¿no? Todo lo que uno pone no es así al azar. Yo en este momento soy la secretaria comunal y algunas cosas se intentaron hacer, otras, o algunas se pudieron, otras no, pero bueno, vamos a continuar con esas gestiones que comenzamos y así poder hacer muchas de las cosas que ya pusimos en propuesta. Siempre con un equipo que tenemos, que somos 12 de lista, y no es que es una lista que es al azar, y cada uno nos va a avalar en todo esto que estamos haciendo y ayudar, y sobre todo con todos los vecinos y todos los demás candidatos, porque candidatos y su equipo, no solo candidatos, porque creemos que por eso nos llamamos también Juntos por Casa Grande. Creemos que juntos no solo es más fácil, sino que es mejor. Uh-huh. Muy bien, Mabel. ¿Qué política concreta nos puede decir que va a llevar a cabo en su gestión o alguna temática que quiera referenciarse en algún adelanto de lo que va a ser su gestión, digamos, algo para destacar? No sé si la más importante, pero algún adelanto de alguna política que pretenda aplicar dentro de esta gestión próxima. Mira, una de las cosas que creemos que tenemos que hacer es que la gente de acá pueda llegar a conseguir trabajo, no trabajos dentro de la comuna. Somos una comuna muy pequeña y ya nadie prometió trabajos para estar en la comuna, pero sí con lo que hicimos de la feria, que si bien ya hay una y eso se va a encargar María Laura Roque, que es la que va a llevar turismo, cultura y deporte, sí poder hacer para que todos puedan tener más posibilidades. En cuanto a impuestos y demás, hay cosas que nuestra propuesta dijimos que las íbamos a quitar, porque yo ya no estaba de acuerdo en estos dos áreas. Eso hace que los impuestos bajan, no a bajar, porque no sé cómo será de aquí a 6 meses en lo que será la tarifaria, pero hay cosas que creemos que tienen que estar, pero a hacerlas efectivas: una tasa de turismo, quitar un tipo de medidor, cosas que se puedan hacer más fácil, o sea, poder que la gente pueda pagar por otros medios, y acomodar un poco las cosas que están, desde ya siempre cuando lleguemos, ver cómo está todo, ¿no? La última pregunta por mi parte, Mabel. Sé que ha recibido felicitaciones por referentes del PRO en Córdoba, como Soer El Zucaira y Laura Rodríguez Machado. Discúlpame, en esta parte no te escuché, pero acá no, porque la comunicación es otro de los temas muy importantes en Casa Grande. Ella no tiene señal. ¿Cómo? Ella no tiene una buena señal. ¿Ahí me escucha, Mabel? Ahí te escuché, perdón. No, la última pregunta que quería plantearle es que, por lo que sé, ha recibido felicitaciones por referentas de lo que es el PRO en Córdoba, como Soer El Zucaira y Laura Rodríguez Machado. ¿Ha recibido alguna felicitación de parte de alguna otra figura que no sepamos, a nivel provincial o departamental o lo que sea, que nos pueda brindar, digamos, alguien que le ha dado sus felicitaciones, apoyo a título personal o público? No, a título personal no, es a título para esta comuna, no, no personal. Personal es sí, porque evidentemente no nos conocemos con la diputada, con legisladores, pero eso no es más que personal, es el trabajo que hicimos entre todos. Y sí, hemos recibido apoyo de Henry Leis, de gente que está vinculada, si bien a un partido que represento, que aquí desde la comuna, bueno, vecinos, desde otros partidos, y ese es el apoyo que necesitamos después. O sea, más allá de partidos políticos, que siempre digo lo mismo, todos tenemos alguien a quien representar, es un aval que después, cuando uno golpea puertas en estos lugares chicos, es más fácil conseguirlas. No dije que sea, que tengan que ser, pero sí es más fácil. Uno a veces, cuando tiene un aval político atrás, uno va, golpea y bolilla, me habían dado bolilla, perdón, la palabra bolilla, en estos 3 años y medio que hace que estoy, pero bueno, creo que con este triunfo va a ser un poquito más fácil. Pero sobre todo, yo creo más que en todo eso, en el aval y la confianza de la gente de nuestro pueblo. Aquí Máximo Ollano le quiere hacer una preguntita. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quería hacerte una pregunta, y con respecto a la gobernabilidad, sabemos que Miguel Moreno quedó segundo. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo en conjunto con Miguel Moreno y su equipo? Mira, seguro que nos tendremos que sentar a hablar, y calculo que haremos todo para que esto vaya mejor. Esta era la idea de todos, cada uno en su partido. Era para que Casa Grande, éramos 5 listas y cada uno hizo para que esto esté mejor. Así que supongo que en algún momento nos vamos a sentar, creo que es muy pronto, recién fue ayer, no pasaron ni 24 horas y todos estamos con la adrenalina del cansancio, de todo lo que venimos trayendo en todos estos meses, porque bueno, es acá en estos lugares uno tiene que ir a ver el vecino casa por casa, escucharlo. Entonces, todavía no es que nos juntamos ni hoy ni mañana, seguro. Todos tendremos que acomodarnos, bajar. Y luego seguro que vamos a poder charlar y ver qué se puede hacer también, ya sea segundo, tercero, cuarto, quinto. Somos 5. Mabel, te agradecemos mucho por la comunicación y felicitaciones por el resultado. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos. Una felicitación también porque apostamos a que estuvieran, y hicimos desde nuestro granito de arena, ayudamos para que también estuvieran, así que siempre es importante comenzar. no importa el resultado. O sea, sí, desde ya que te marca algo, te hace ser primero, segundo, tercero, pero eso no es. La cuestión es que yo creo, desde mi parte, participar y después poder ayudar entre todos. Mabel Edreira, electa jefa comunal de Casa Grande, aquí en Panorama. Muchísimas gracias.